12:09, entramos en el tiempo dedicado a la consulta de psicología infantil y juvenil. Lo hacemos como cada 15 días con la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, que ya nos acompaña y a quien pasamos a saludar. Lourdes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acabamos de salir, de hecho todavía quedan los coletazos, ¿no? Acabamos de salir de ese viernes negro, de ese, bueno, pues jornada consumista 100%, que en Estados Unidos es el inicio, ¿no?, de la campaña navideña y que ya prácticamente aquí también, ¿no?, porque nos hemos adaptado, además con una facilidad pasmosa, ¿no? Nos hemos adaptado a las costumbres de ese Black Friday y bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar del consumismo y de cómo afecta a los menores, si es bueno, si es malo, cómo debemos abordar, ¿no?, todas estas cuestiones en familia con los más pequeños. Y es un tema que viene muy bien tratarlo precisamente en este momento que nos encontramos, ¿no? Así es, Rocío. Como dicen, ¿no?, el Black Friday y luego la Navidad que ya viene aquí. También, no sé, se ha... como el comprar como un mecanismo de compensación, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es como decir, bueno, estas Navidades que como van a ser un poco más complicados, más difíciles, pues a veces con los niños tendemos a compensar de un modo material, ¿no? Que de lo bastante tienen como... Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que los niños, bueno, pues, no entren en esa vorágine consumista? O bueno, quizá lo tendríamos que plantear de esa otra manera, ¿no? ¿Qué es lo que hace que los niños sean consumistas ahora? Yo no sé, pero yo en mi época no recuerdo haber pedido tanto como se pide ahora, cuando yo era pequeña, en mi infancia. Yo no sé si eso es algo de ahora o si es que, no sé, siempre se lo decía, antes nos educaban de otra manera, siempre volvemos al pasado con añoranza pensando que era mejor, no tiene por qué, no, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que, bueno, ahora se da esa situación y antes a mí me da la impresión de que no tanto, ¿no? Hombre, yo pienso igual que tú y creo que la mayoría de los oyentes estarán de acuerdo en que efectivamente ahora los niños piden muchísimo más, primero porque hay muchísimas más opciones, porque el mundo publicitario es muy agresivo. Es difícil para un adulto, para nosotros y nosotras es difícil. Entonces, imaginaros cómo llega a la mente de un niño... cuyos mecanismos de defensa aún están en pleno desarrollo. Tenemos que tener en cuenta, Rocío, que la corteza prefrontal, que hemos hablado varias veces en diferentes programas de esa región del cerebro, que es la que más tiempo tarda en desarrollarse, es la que lleva el control conductual. Entonces, para los niños es bastante más difícil ejercer un control sobre lo que quieren, tener mecanismos de contención, es bastante más difícil. A eso se le suma que ha habido, no sé, un aumento de poder. Sí, que es verdad que estamos más endeudados. Luego también hay un menor, normalmente hay un menor número de hijos, son menos hermanos y tendemos a abarcar más. Luego que lo tenga ella. Y eso es un error que bueno, yo siempre digo que me gusta leerlo, pero... nuestra hija, o sea, que los niños mandan mucho en la publicidad y para ellos el mayor... Imaginemos que nosotros antes teníamos la 1 y la 2. entonces, claro, es mucho mayor y compramos muchísimo más que compraban nuestros padres, no decir nuestros abuelos, ¿no? Que siempre nos contarán esa historia de que tenían una muñeca de cartón y claro, eso es impensable. Entonces, claro, hay un montón de factores que evidentemente esto no es culpa de los niños, es una sociedad que fomenta que nuestro hijo, nuestra hija, pues sean más consumistas, no que sean niños o niñas más egoístas o que sean peores, más agresiva de cara al tema del consumo. Claro, eso tiene también que ver mucho con los padres, con lo que tú indicabas anteriormente, ¿no? Lo de que asociamos el amor a los regalos. Es curioso, yo estoy con el antes, ¿no? No quiero volver al pasado, pero es verdad que antes yo recuerdo que nuestros padres los que nos querían dar era estudios, ¿no? Sí. Porque ellos no lo habían tenido, no habían tenido oportunidad de estudiar. Entonces yo recuerdo que lo que no querían dar era estudio, estudia y consigue formarte, ¿no? Para tu futuro. Y mira qué bonito, y ahora quizás pues eso no se ve así, ¿no? No se ve tanto así de esa manera. Y esa asociación de que pues el amor viene dado también con regalo, ¿no? Que no dejan de manifestarse en cuestiones económicas al final. Es curioso, sí, es verdad, es totalmente de acuerdo. Antes siempre lo que nos decían era eso, ahora se lo decimos a nuestro hijo, pero de una manera totalmente diferente, no, porque nosotros sí que hemos tenido, la mayoría de nosotros ya de nuestras generaciones, hay casos que no han podido por circunstancias económicas, pero que la mayoría hemos tenido acceso a la educación, y ahora es que yo creo que aunque lo valoremos, realmente con esto que estás diciendo, que es verdad que nunca me lo había planteado tal como me lo estás diciendo, es cierto que quizás no lo el tema de la educación. Claro. Bueno, dejamos atrás esa otra época, ¿no? Y nos centramos en esta, porque sí que es verdad que nuestros hijos piden y desean cosas, están influenciados por la publicidad, por toda esa tecnología que tienen alrededor, donde se realizan esas grandes campañas. Y lo que queremos, bueno, pues preguntarnos es si es malo que quieran cosas. Pues un no rotundo, no es malo que pidan, no es malo que deseen, es más, es natural. Que un niño pida o que un niño desee ayuda a definir su personalidad, a tener conciencia clara de sus deseos, de sus preferencias, de lo que le gusta, de sus necesidades. Un niño que es reprimido continuamente por manifestar lo que quiere en un futuro, pues puede ser alguien que no tenga claro las cosas, el problema no es ese. Es normal que un niño pida, es normal que un niño desee. El problema está en que nosotros, como padres, no. Se encuentre con un límite claro, con un límite firme. Cuantas más veces consiguen lo que quieren, más se van a enfadar por las ocasiones que no lo consiguen. O sea, a mayor deseo, a mayor exigencia, cuando le digamos que no, más fuerte va a ser el trabajo que vamos a tener que ejercer. Es importante, muy importante dejar claro que con gritos, con pataletas, no. Nos tenemos que centrar mucho en la manera, en la forma. No se trata de que no tengamos el dinero. Es que no es, es que tenemos que acudir mucho a la forma en que lo está pidiendo. Claro, pero, por ejemplo, a ver, está esa parte, ¿no? La de lo pide, y lo pide con rabieta, lo pide con enfado, lo pide con esa situación de pataleo. Pero ¿y cuándo lo pide? Con esa sutil manipulación que tú decías antes, ¿no? También de intentar negociar, intentar buscar una contraprestación. Si me dais esto, hago aquello. Eso también es una manera un poco más sutil, pero no deja de ser, hombre, otra manera, ¿no? Efectivamente, igual de peligroso. Claro. La pataleta y la rabieta es un niño caprichoso, y el que va diciendo te hago esto y hago aquello es un tirano. O sea, tenemos que tener mucho cuidado, que con esto no quiere decir que tengamos que decir a todo que no, pero que está claro que al final la parte importante la tenemos los padres, de tener unos límites. Luego las pautas, diré un poco qué criterios debemos de tener, Rocío, porque a veces ni nosotros mismos tenemos criterios como adultos para comprar. A veces, claro, compramos muchísimas cosas que no necesitamos, a veces compramos compulsivamente. Entonces, es muy importante, pues, sobre todo, la forma, que da igual que sea con pataleta o que sea manipulando, si estudio. Tenemos que tener muy claro y tenemos que tener mucho cuidado con lo que se pone en juego, con lo que se pone en juego cuando quieren conseguir algo. Es muy importante dejar claro que con gritos, con pataleta, con amenaza, no lo va a conseguir. Si nos mantenemos firmes en esa postura, es entonces cuando van a buscar, pues, otras formas. Cuidado, cuando digo otras formas, no es para conseguirlo. Ahí van a descubrir la tolerancia a la frustración, que es que no siempre me puedo salir con la mía. Y eso es un hito en el desarrollo de un niño. O sea, que los niños estén frustrados, que estén llorando. Hay veces que me dicen los padres, es que no te imaginas cómo se puso. Y yo siempre digo, por favor, miradlo desde la otra perspectiva. Cuando veis al niño o a la niña mal, triste, hundido, no penséis que está así. Pensad que está haciendo un avance en su desarrollo brutal, porque está conquistando la tolerancia a la frustración, que es muy importante a lo largo de la vida. Entonces, cuando quieran conseguir algo, si damos tiempo, Rocío, pues mira, van a trabajar la creatividad, la argumentación, la paciencia, la perseverancia. De hecho, cuando se pospone un logro, como en aquel famoso test de la golosina, sí, que hablábamos en el otro programa, cuando se pospone un logro, el niño y la niña a veces normalmente dice, ya no lo quiero, y recapacita, o al revés, o tiene más ilusión por conseguirlo, se ilusiona más, tiene más ganas, entonces, y sobre todo trabaja más su creatividad. Entonces, es una manera, ya no es de decir únicamente que no y que se conforme, sino de posponer la recompensa. O sea, que a lo mejor mi hija me está pidiendo un patinete y considero que se lo voy a comprar, pero lo pospongo, pues, para cuando sea un cumpleaños, para cuando venga el buen tiempo, no inmediatamente. Yo pienso que el problema es la inmediatez con la que los niños y las niñas lo están consiguiendo todo. Entonces, es muy importante tener claro como padre que yo puedo escuchar las peticiones de los niños, que no es malo que mi hijo o mi hija me pida, pero que somos nosotros y nosotras los que tenemos la última palabra y los que la debemos de tener. Y vuelvo a decir que no es decir no, pero es decirle, ahora no es el momento. Es más, es que es una oportunidad maravillosa cuando un niño nos pide algo, el no dárselo inmediatamente, el poderlo posponer, porque se van a trabajar cosas tan importantes y tan interesantes, como he dicho, ¿no? La perseverancia, la creatividad, la ilusión. Es maravilloso. Cuando le damos algo inmediatamente, se termina muy pronto. Esto es como los viajes, ¿no? A veces celebramos más organizando, soñando, viendo, que una vez que lo hacemos, que también. Entonces, claro, es lo que digo, es muy importante atender al cómo. Lourdes, eso está muy bien para que se entienda desde los padres y las madres, desde las familias, pero, por ejemplo, cuando tú te pones en situación y cuando un hijo te dice, quiero esto, y tú le pones el límite, le dices, no, no te lo voy a dar, y te dice, ¿por qué? ¿Qué le respondes a ese por qué? Porque, claro, no le puedes hablar de toda esa importancia, ¿no?, de la gratificación a largo plazo, no le puedes hablar de esa tolerancia a la frustración, porque ni lo van a entender ni tampoco van a estar para entenderlo. Claro. Así que, ¿qué le decimos a nuestros hijos cuando nos preguntan por qué no me lo das? Muy buena pregunta, Rocío. Muy buena pregunta. Te voy a decir por qué es muy buena pregunta. Porque no, la respuesta no importa. Os puedo decir, pues, porque no es el momento, porque ahora no se puede, pero voy a lo más importante. Tú me dices, cuando me dice, quiero esto, y yo le digo que no, y me pregunta por qué. Bueno, le podemos dar alguna respuesta que sea respetuosa, pero tenemos que pensar que cuando le estamos diciendo que no, da igual lo que le digamos, no le va a servir. Exacto. Pero nosotros no podemos necesitar el permiso de nuestro hijo. Evidentemente me parece mucho más razonable y respetuoso que si le decimos que no. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no me compra el patinete? Pues no me parece una buena respuesta, porque no, no me parece. Pero es decir, porque no es el momento, porque ahora no tenemos dinero, porque no se puede, porque no se puede. Le digamos lo que le digamos, da igual, ya nos podamos inventar la respuesta más idónea, no les va a servir. Entonces, hay que darle una respuesta respetuosa, pero cuidado, que no busquemos una respuesta correcta porque no la vamos a encontrar. El niño y la niña cuando quiere algo, ahí está su corteza prefrontal ahí a tope creciendo, da igual la respuesta que le den, no le va a servir, no le va a servir. O sea, entonces, que lo de razonar no vale. Exacto, no tenemos, porque a veces los papás necesitamos el permiso de los niños y eso es un error, eso es un error. Yo tengo claro que no le voy a comprar el patinete, intento darle una respuesta, se va a poner, pues, ¿por qué no?, porque yo me lo merezco, porque estudio mucho, porque no es justo. Entiendo que estés enfadado, entiendo que estés enfadada, te entiendo perfectamente, pero no te preocupes que lo conseguirá o llegará el momento. Va a seguir igual de enfadado, ¿eh? Pero no necesitamos su permiso. Cuando yo tengo una decisión, cuando yo tengo una cosa clara, puedo dar una respuesta por respeto, pero no necesito el permiso. Y ahí es donde caemos los papás, en que queremos, ¿pero qué le digo?, ¿pero qué le puedo decir? No, da igual lo que le digas. Le digas lo que le digas, no le va a valer. Pero tú no puedes necesitar el permiso. O sea, olvidemos de que le vayamos a dar una respuesta y el niño y la niña se vaya a quedar en calma. No. No, que vaya. Además, depende de la capacidad del niño y la niña, llegarán al límite, bueno, que nos pueden dejar sorprendidos, ¿no? Para conseguir eso, lo que quieren, claro. Efectivamente, ahí es donde voy, que lo importante es lo que yo quiero que quede muy claro en este programa, que yo lo veo muy a menudo, que a veces intentamos, pero es que le digo esto, ¿qué le puedo decir? Que da igual, que si yo lo tengo claro, no necesito el permiso. Se ponga como se ponga, no voy a declinar en lo que el niño o la niña quiera. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que aceptar que se van a enfadar, e incluso le viene muy bien que digamos, entiendo cómo te sientes, pues, pero validar su enfado, perfecto, pero no te vas a salir con la tuya. ¿De acuerdo? Eso, mantenerse firme, que eso es lo que llevamos diciendo aquí desde el principio, ¿no?, que empezó la consulta de psicología, los límites, hay que poner límites, hay que ser fuerte para mantenerlos, ¿no? Bueno, en este punto nos vendrían muy bien esos consejos, esas pautas y recomendaciones para, bueno, pues a educar, ¿no?, de esta manera y conseguir que la situación no llegue pues a esos límites de rabieta, de manipulaciones encubiertas, en fin. ¿Qué consejos, qué pautas podemos tener en cuenta? Sí, mira, son pautas simples, pero como siempre digo, ¿no?, muy, muy básicas, pero muy importantes, porque la clave es lo que digo, ¿no? Ya no es el mayor o menor nivel de la rabieta, sino trabajar el proceso para que nuestros hijos poco a poco vayan regulando su parte conductual. Entonces, lo más importante es trabajar la diferencia entre lo que se necesita y lo que es un capricho. Entonces, es importante preguntarle por, bueno, una cosa es que el niño nos pida algo compulsivamente, otra cosa es que estemos haciendo, pues, para su cumpleaños, para la carta de Reyes que tienen que elaborar. Bueno, ¿por qué crees que es necesario? ¿Y para qué vas a utilizarlo? A veces esas preguntas le ayudan. ¿No crees que tienes alguno igual con esto? ¿Tienes algo que te pueda servir, que ya tengas y que no necesites comprarlo? Siempre que sepan, por lo menos, ponerlo en situación de lo que necesita y lo que es un capricho. Luego, enseñar a administrar y a repartir el dinero a lo largo del tiempo. Oye, depende de la edad, el tema de la paga no está mal, porque ellos ven cómo es dinero, porque al fin y al cabo, aunque los niños no tengan paga, y aquí nos podemos meter en un territorio comancho porque depende de la edad, pero bueno, cuando ya ellos van a comprar y demás, cuando no, aunque no tengan paga, al final nos están pidiendo a veces y le estamos dando hasta más dinero que si tuvieran una paga, es decir, cuentas con 2 euros para el fin de semana o con 2,50 euros y tú te administras. Y si guardas, pues puedes comprarte lo que quieras. Entonces, el darle una paga, la verdad que les suele venir bien para que ellos vayan teniendo conciencia de cómo el dinero va bajando y cómo se gasta con tanta facilidad, porque lo sienten como suyo. Claro. Y así pues aprenden a regularlo. Otro caso muy bueno, regalarle una hucha, oye, una simple cajita para que consiga ahorrar. Eso le ayuda a soñar, a lograr objetivos, lo que decía, ¿no? La perseverancia, oye, pues si te quieres comprar esto, ve ahorrando. Eso es un ejercicio maravilloso para a medio plazo, para que luego sean adultos que sepan apostar y tener la suficiente paciencia y perseverancia para luchar su objetivo y sus sueños, que es fundamental en la vida para que les vaya bien. Hacerles conscientes de lo que cuesta ganar el dinero. Y voy, cuidado con esto, ¿vale? Eso es muy podemos difícil. Pagar... Exacto. Mira, podemos pagarle cierta actividad que sea especial en casa, cuidado. Ah, yo no soy partidaria de pagarle a los niños porque hagan su cama o porque pongan la mesa. No. Yo, desde luego, eso creo que es un error. Creo en mi humilde opinión. Pero mira, a veces hay cosas, por ejemplo, vamos a ayudar a desmontar a la abuela a tirar cosas en la basura, o vamos a limpiar un poco el patio, cosas un poco más extraordinarias. Algo que sea un poco más extraordinario, que si nos ayudan, o por ejemplo, la gente que tiene que es autónoma, ¿no? Pues me va a hacer algo en mi negocio, me va a ayudar, pues en eso pues le podemos dar un pequeño dinero, no una gran cantidad, que no, cuidado con que empiecen a negociar, que a veces yo he escuchado barbaridades, que le pagan más que hasta un asalariado, eso sí que no. Pero ciertas cosas que sean un poco más extra, pues darle dinero para que se den cuenta de lo que cuesta ganar el dinero. Otra cosita, pues, ayudarle a que no se queden con lo primero que vean. Cuando ven algo, quiero esto, vuelvo con el patinete, no quiero este. Bueno, espérate, vamos a ver qué diferencia hay entre los patinetes de dos ruedas o de tres. Vamos a ver los de las luces, vamos a ver que si es mejor plegable o no plegable. O sea, que aprendan a comparar, a buscar, que sepan que si siguen buscando, pues la compra va a ser más firme, va a ser una mejor elección. Y son buenos momentos para la toma de decisiones, para que no se queden con lo primero que le vengan, para que analicen y contraste. Ahora es un buen ejercicio el analizar la publicidad. Por ejemplo, pues no sé, ya desde muy pequeño, a veces salen esto de los... Seguro que a los niños, a mi hija le pasó, ¿no? Se compró un juguetito que luego era todo súper pequeño. Entonces ella lo veía en la tele animado jugando y luego cuando lo vio en la realidad me dijo, es que esto no es así. Entonces ahora, a raíz de aquella experiencia, pues a veces cuando vemos otros juguetes similares le digo, mira, ¿te das cuenta? Y entonces ella va, como digamos, descubriendo la parte que no es real de la publicidad, que eso es importante que le tengan claro, que todo lo que ven en la tele no es verdad. Es muy importante y eso se lo tenemos que ir diciendo. No digo que le digamos la palabra mentira porque tampoco me parece buena, pero sí el irle diciendo en la tele todo es diferente, no es tal como lo vemos. Entonces eso es muy importante que vayan contrastando. A veces, por ejemplo, otro ejercicio, cuando, no sé, los botes de algo de comida que regalan y al final te atraen por el regalo que luego es una porquería y te hacen comprar algo que tú realmente no querías, pues... Ese tipo de conversaciones tenemos que hacérselas ver al niño. Cuando quieren algo a la fuerza, luego tienen eso que regalaban y dicen, es una porquería, claro. Entonces, el que vayan analizando. Educar en la crítica, ¿no? Es importante. Lo que quiere, pues quiero esto, pero ¿qué lo quieres? ¿Porque lo tiene Ronaldo? ¿Porque lo tiene esta youtuber? ¿Porque sale en la tele? ¿O lo quieres porque realmente tú lo quieres? Es muy importante que vayamos trabajando ese sentido propio y ese sentido de la crítica. En la medida es muy importante que nosotros nos contengamos, porque ya no merece la pena hacerlo, si esto que te cuesta menos, pero a veces ellos se sienten mucho mejor cuando ellos elaboran, proponerlo, claro, eso requiere requiere tiempo y dedicación por parte nuestra, ¿no? A veces los juguetes y la filosofía que se ha creado en torno al consumo, somos los papás muy responsables, porque vamos con ideas de, nos lo quitamos de en medio, por eso las pantallas están teniendo tanto éxito. Entonces es muy importante enseñarles a reciclar, a elaborar por ellos mismos, que siempre va a tener más valor y va a ser mucho más original. Y bueno, por último, el ejemplo, si somos papás, somos muy consumistas, que es muy importante, Rocío, que no nos vean, a veces, no sé, en un momento que lloran porque están tristes o por lo que sea, no tender a... Muy, no sé, como muy inocente, pero a largo entonces muy igualmente que si yo es mejor echar un buen rato. Peligroso, es altamente peligroso. Entonces, como padres y como madres, tenemos que tener mucho cuidado con eso, muchísimo cuidado. Bueno, pues son las recomendaciones que podemos seguir, ¿no? Cuando nos encontramos con estas situaciones y con lo del reciclaje, pues mira, ahora que viene la decoración navideña, hay muchísimas propuestas para decorar, ¿no? Los árboles, las casas, cualquier cosa con reciclaje. Internet está lleno, ¿no? Podemos utilizar las pantallas de internet para hacer. Y bueno, pues es una manera, ¿no? También de hacer algo en casa, juntos en familia. Así es. Y además es que ella se siente luego súper orgulloso, ¿eh? Se siente muy orgulloso. Yo pienso que hay de tiempo y años de poner el árbol perfecto, pero es lo que me dice ahí. Y ser feliz con menos. hay que intentarlo. Propósito de enmienda, hay que intentar ser feliz con menos, porque yo creo que sí que se puede y hacer ese ejercicio de reflexión, ¿no? de introspección para poder, bueno, pues tener menos en esta vida, que no nos hace falta tanto como tenemos, eso está claro, desde luego. Además que básica y fundamental para ser felices. Una persona agradecida siempre es feliz. Pues con todos esos consejos y con todas estas cuestiones nos vamos a quedar agradeciendo a Lourdes que nos hayas acompañado hoy en la consulta de psicología infantil y juvenil para abordar este tema en lo que es prácticamente, pues dentro de poco, la inauguración del nuevo mes de diciembre, mes navideño y mes de consumo. Así que nos va a venir muy bien antes de empezar a consumir. Bueno. Lourdes, muchas gracias.